Sobrinos, la espectacular modelo nacional y ex Miss Hawaiian Tropic, Marcela Negrini, está muy triste porque su perrito Doki desapareció el domingo pasado en Ortina. Al parecer se escapó de su casa como a las 6 de la tarde. Resulta que el hermano de Marcela Negrini, ¿verdad? Mi cuñado, la llamó y le dijo, se escapó el perro. Negrini, después de llegar de un evento, fue a buscarlo, ¿verdad? Por toda Ortina y no lo encontró. Y ahora está diciendo, el que lo encuentre, le voy a dar $100, 100, ¿verdad? No como puse en la 100 mañana. $100,000, como puse en la mañana. Todo el mundo saca ese perro el pelo, todo el mundo buscando el perro con Ortina. Aquí tengo a Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Ay, la verdad, triste todavía, muy triste, porque no he tenido noticias de él. Nada de Doki todavía. Entonces yo espero en Dios que lo pueda encontrar, que si alguien lo tiene, porque me dijeron que lo habían visto en el parque. Sí. Y entonces fue que se fue detrás de una perrilla, porque me dijeron que andaba por ahí una perrilla en celo. Entonces, ah, tras de eso. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Tiene que ser perro, ¿verdad? Para irse detrás. Bueno, detrás de otra. ¿Y qué raza es? Es un French Bull. ¿Y cuánto tiempo? Es un French Bull, tiene 11 meses, anda un collarcito rojo y una plaquita de las vacunas anaranjada. Después, ¿cuánto tenías de estar con él? Ay, 5 meses tenía. ¿Cinco meses? Sí, me lo habían regalado, entonces lo cuidaba. Recién, o sea, yo lo adoro sobre todas las cosas. Recién, y a todo el mundo le hablo de mi perro. Entonces por eso todo el mundo me llama y es, ay, Marce, ¿cómo se le va a perder el perro? Recién bañadito y todo el perrito. Sí, es que eso es, ay, no vieras qué triste. Marce, ¿y dormía con usted? Se le acaba de hacer, imagínate, limpieza en los dientes y todo. No, pobrecito. Sí. Marce, ¿y dormía con usted el perrito? ¿Tenía una casita en el patio o qué? No, él solo en la casa estaba. Pero fue que cuando fue que se salió por una celosía, porque es por la única parte que pudo haber salido. Que se pudo haber salido. Marce, por eso y todo el perrito, él quería, ¿verdad? Se tuvo, sí, que salir por la ventana. El baile del perrito, ¿ah? No, es que vieras que lo que más me duele es que él se deprime mucho cuando yo no estoy. Uh-huh. Entonces, por más de que él conozca a la persona con la que está y todo, él no come, él se aísla. Entonces, eso es lo que más dolor me da, que quién sabe cómo está, si lo tendrá alguien, o si está por ahí todavía perdido. Eso es lo que más me duele. ¿Ya puso afiches por todos los postes de luz aquí en Ortina? En toda Ortina he puesto afiches. Bueno, lo puse en el Facebook, que por ahí fue que se enteraron ustedes, creo. Sí. Igual estaba subiendo la recompensa a $200. Ah, son 200 ya. Sí, pero no son 200,000, ¿verdad? Sí, ok. Sí, ahí pusimos tu foto, pusimos la foto de Doki y pusimos un billete de 100, ¿verdad? Don Benjamín, sí. Franklin está adornando hoy nuestro Facebook. Pues entonces yo espero porque solo a alguien que le pase lo mismo, o sea, que quiera tanto a un animal, porque yo lo comparo como con un hijo. Le decía el otro día yo a una amiga, le digo, cuando su hijo llega y la recibe en la casa, así con ese amor, así me recibe mi perrito a mí. O sea, él es el que anda conmigo, el que duerme conmigo, el que me hace cariño. Entonces, de ahí es muy triste, porque es perder a un ser querido. Sí, claro. Sí, me imagino que eso sí. Es la verdad, sí es muy triste, pero solo la persona, porque hay unos que dicen, o sea, es un perro, por favor. Sí, sí. Pero es eso, un amor incondicional. O sea, cuando alguien tiene a un perrito así. ¿Se acuerda cuando Domingo Marcos se le perdió los perrillos de él también, que andaba llorando? Sí, sí, sí. Bueno, es que sí, la gente le duele mucho los perritos, sí, claro. Más cuando se ha invertido tanto cariño, tanto tiempo, sí, y tanto dinero también, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque ahí son todas sus vacunas, como te decía yo, limpieza de los dientitos, que champú para una cosa. O sea, a veces la gente dice, uy, no me traiga ese perro aquí. O sea, está más bañado que cualquier otro. Sí, sí. Marcela, le vende un perrito nuevo en $200. Ay, qué mal. No, pequeñito y todo, más lindo. No. Bueno, Marcela, buenas noticias, porque en este momento, bueno, te llamamos y estás grabando un video. Contanos un poquito de eso. Bueno, estoy grabando el video de Gregory Cabrera, el video de una canción nueva que se llama Llora, me llaman. Estamos en Santa Teresa aquí, por cierto, hoy llegamos ayer. ¿Santa Teresa de dónde? En Cóbano. En Cóbano, ok. Ajá, estamos, ahora vamos a filmar unas tomas aéreas en helicóptero y todo, entonces va a estar bien bonito, la verdad. Bueno, eso me ha mantenido así un poquito distraída de lo del perrito, porque los primeros días fue así como, uy, qué triste, pero ya estoy aquí, entonces ya un poquito más relajada, pero pero igual me duele, pero feliz por lo del video, ¿verdad? Y cuénteme, Marcela, ¿qué papel desarrolla usted dentro del video? ¿Qué es lo que bueno, tiene que hacer? Lo que tenemos que hacer es que es como una coreografía, entonces son pasos de la coreografía, entonces estamos otras muchachas y yo. Ya, perfecto. Sí. Bueno, ya cuando esté listo, ya la vamos a ver, me imagino, ya en los canales de televisión y después buscaremos el video para enseñárselo a los sobrinos, ¿verdad? Por supuesto que sí, claro. Marcela, de verdad, que encuentren rápido el perrito para que no sufra tanto, ¿verdad? Y si usted necesita apoyo, de verdad, yo con mucho gusto le brindaré mi compañía también. Y Marco, aquí para el perrito. Muchas gracias. Pues, usted se sacrifica. Yo me sacrifico, de verdad. Se tiñe el pelo de blanco. Soy un clemente para hacer los perritos. Chao, Marcela, que la pase muy bien. Bueno, muchas gracias. Chao, besos ahí para todos. Igualmente, chao. Bye.